Sí, esperando por la salida de Gimnasia, que en cualquier momento se va a meter al campo de juego. También se vendrá Atlanta para los segundos 45 minutos. Un Gimnasia que no te digo que lo gana caminando, pero lo gana tranquilamente. Fue amplio dominador. Tuvo posesión de la pelota casi en un 80%. Atlanta, que nunca le encontró la vuelta al partido, nunca llegó a complicar al arquero Alan Sosa, que prácticamente fue un espectador en los primeros 45 minutos. Y Gimnasia, que tuvo chances de aumentar quizás. Uno por ahí le reclama haber bajado un poco la intensidad en el juego o el ir a buscar el arco de Fernández luego de haber marcado el pelado Tevez a los 26 minutos del primer tiempo. Tanto lo buscó Gimnasia que finalmente en ese tiempo, a los 26, el pelado Tevez, que también un hombre que hace rato no marcaba y que hace rato venía buscando volver a gritar ese gol, lo termina haciendo en esta tarde calurosa de domingo frente al Bohemio. Un Bohemio que no mostró prácticamente nada, hizo un planteo quizás parado en el fondo o de mitad de cancha hacia atrás, y Gimnasia se terminó aprovechando de alguna u otra manera por un costado o por el otro o por mitad de cancha, triangulando con Brandán, con Tevez, con Maidana, que Cosaro también se animaba siempre a la proyección. Terminó complicando a un Atlanta que no tuvo bien en la tarde en cuenta que Gimnasia es un equipo que cuando tiene la pelota y que cuando toca, por lo menos en estos últimos partidos, siempre es peligroso. Y Gimnasia merecidamente está ganando. Gana bien el equipo de Marcelo Velázquez. Esta victoria 1-0 nos hace pensar que en los segundos 45 minutos podrá Gimnasia de mantener el ritmo, de mantener ese juego que se vio en esta primera parte, marcar el segundo y quedarse finalmente con el objetivo, que es sumar de a tres y meterse de a poco en ese tan ansiado reducido. Carré Cena Blanca 2023, en los mejores conjuntos y prendas de vestir con tu tarjeta bancaria Visa, 3, 6 y 12 pagos sin interés. Consulta planes. Carré Cena Blanca 2023, la identidad de una esquina, Alviar y Lavalle. Bueno, todavía no se viene ni un equipo ni el otro a la cancha. No aparece todavía la terna arbitral también. Y así vemos a los chicos de Gimnasia en el círculo central de desplegando ese movimiento con banderas celeste y blanca, con un público, con los globos. Así también en la preferencial se viene la terna arbitral, así, y la silbatina, claro. Se viene también el equipo Bohemio a la cancha. Vamos a ver si hay variantes por el lado de Atlanta. Se vendrá Gimnasia en cualquier momento. Va a hacer explotar el estadio el Lobo Jujeño. Se viene enseguida para enfrentar la parte complementaria a los segundos 45 minutos. El equipo de Marcelo Velázquez, que no aparece todavía. Y mirá la pinta que tiene la cancha. La cancha que ahora sí explota, señoras y señores. Gimnasia. Gimnasia que va a defender el arco ahora. Que de espaldas Avenida Éxodo, y Atlanta defendiendo el arco. Que de espaldas al acceso de la ciudad. Se vino Gimnasia. Qué tremendo recibimiento con los globos celeste y blanco. Cuánto ha trabajado la dirigencia. Me gusta esto de las promociones para que venga más la gente a la cancha, para que vengan a alentar todo el público a gritar por Gimnasia. Hace rato que venimos viendo el 23 de agosto lleno como tiene que ser, copado para un grito cerrado. Dale Gimnasia, gana el Lobo 1-0 y se arrancan los segundos 45 minutos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Moverá Atlanta, parado frente a esa pelota, está más sola. Sin variantes, así hay una variante, ¿sí? Camiseta número 7, se fue Beckett y a la cancha Pavia. A la cancha Pavia dejó Becker el campo de juego. Una variante que vamos anotando por el lado de Atlanta, que ahora va a mover. Parado frente a la pelota está Mazola. También Bizanz moverá. Arranca en cualquier momento. Dale vos, Miguel. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Poniendo a punto el cronómetro, señoras y señores. Allí está Brosi. pita. El árbitro movió a Atlanta. Así la tiene Bizanz. Se proyecta en terreno de Gimnasia. La viene tocando para Dramacino. Se mete al centro sin destino. La termina embolsando bien esa pelota el arquero Alan Sosa. Habrá saque de arco para el Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedio de Escalada 189, barrio San Martín. Y Lugones 57, barrio Belgrano. Así pelotazo arriba, le ponen el balón para la cabeza del pelado Tevez. Se la ponían para Brandán, no la pudo así maniobrar bien Brandán. Igual se equivocan esos. Y ahora se viene el chiquitín Maidana. Así va Dramicino en la movida. Quería defender bien así en la marca Gimnasia, que casi le birla la pelota. Ahora le va a quedar Aguirre, que pone bien el cuerpo. Se va la pelota por línea final. Reclaman y hay tiro de esquina, claro, porque en última instancia termina rebotando la pelota en el defensor de Atlanta. Será para el Lobo Jujeño, que en este primer minuto del segundo tiempo ya tiene pelota detenida a favor. Hay córner para el Lobo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, a ver, ¿quién te dice en este momento? Se le da el segundo a Gimnasia. Viene el centro arriba. ¡Brandán! Tremendo frentazo, cabezazo. Cerca del travesaño se lamenta Brandán, que llegó a conectar de cabeza. Le faltó la dirección necesaria para gritar el segundo y Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Así la tiene el capitán González para Atlanta, poniendo la pelota para Mazola. Mazola más atrás, nuevamente para González. La tiene el equipo bohemio en su terreno. Ponían el pelotazo arriba. Conecta bien de cabeza defendiendo Pellerano. No la pudo parar Maidana. Así, sin embargo, gana la pelota Abogado. En mitad de cancha se hace fuerte hacia el equipo de Atlanta. Se la tocan para Dramicino. Va Dramicino, hace la pausa. Se la ponen nuevamente para Abogado. Abogado más atrás para que la tenga Aguirre. Así lo cerca lo tiene a González. A su capitán. Lo apura, presiona Tevez. No le queda otra que Aguirre que tocarla para su arquero Fernández, que va a reventar con un pelotazo arriba para que se juegue en terreno de Gimnasia. Lo venían buscando al recién ingresado Pavia. Le quedó al hombre del Lobo Jujeño. Viene la marca Pecerano. Se la tocó para Juárez. Ahora Juárez poniendo la pelota para que corra. Así Ortigosa no va a llegar. Larga la entrega. Se pierde por línea lateral. Por eso repone con manos el equipo bohemio. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Se anima el chiquitín Maidana, sin embargo, sin dirección. El pase para el pelado Tevez. Y ahora recupera la pelota Atlanta. Se viene Dramicino, se viene Atlanta, se viene para Pavia. Así pone el centro. Se cruza el hombre del Lobo Jujeño. Se tuvo que arrojar ahí para tirar esa pelota por línea final. Será córner para Atlanta, que en esta llegada metió un poco de miedo. Sin embargo, así no se complicó el fondo del Lobo. La terminó tirando Pecerano. Era Cosar en última instancia que la tiró para que sea córner para ellos. Hay tiro de esquina para Atlanta. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez 556, local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Vino el centro, peinaba así el pelado Tevez, defendiendo para Gimnasia. Le viene quedando la pelota a Pinto. Pinto más atrás para que la tenga Aguirre. Se la va a tocar Aguirre. Así viene Duarte también en el juego. Se la tocó para su arquero Fernández. Sale jugando el bohemio. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Se está complicando Gimnasia en el fondo. Hay desatenciones que por momentos puede llegar a aprovechar Atlanta. Atención, tendrá que estar más atento en la marca Cazula. También ahí Pellerano, Endrizi, no subir tanto. Y ahora se viene el Lobo Jujeño. Así la dejaba pasar, la dejaba correr el pelado Tevez. Entendía que se venía por atrás Maidana. Sin embargo, Atento el arquero Fernández para quedarse con esa pelota. Sale jugando el equipo de Atlanta. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así la tiene Bizanz. Bizanz tocando para González. González para Abogado. La tiene Atlanta, pone el pelotazo sin destino. Lo venían buscando por acá Medina, se va larga la entrega. Será el lateral en su terreno. Carril derecho para Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Así Pecerano en el fondo tocando para Cosaro. Cosaro abriendo juego, pelotazo arriba, lo venía buscando Ortigosa. Se cruza bien Tramicino, viene la marca así Ortigosa. Quiso complicar, no pudo recuperar la pelota. Ya la tiene Aguirre, que levanta la cabeza, lo tiene cerca hacia González. En la marca va el chiquitín Maidana. Se la ponían para que la tenga así también a Duarte. Duarte tocando para Tramicino. Maniobra y maneja la pelota el equipo de Atlanta que busca en terreno de Gimnasia. Bien, bien, bien, se repone Juárez en la marca. Quitándole la pelota al hombre de Atlanta. Y acá se equivocó mal. Cazula se la regaló a Mazzola. Se viene Mazzola, se viene Atlanta. No puede sacar el latigazo. Se cruzaba Soria. Te dije, se está complicando solo Gimnasia en el fondo. Malas entregas, desatenciones, malas realmente decisiones que hace que Atlanta se agrande en el campo de juego y quiera, porque Gimnasia lo cede, buscar bien el empate en el arco de Alan Sosa. Acá lo bajan mal a Juárez. Habrá tarjeta amarilla, la primera se la muestran Abogado. En 6 minutos de este segundo tiempo hay acrílico amarillo para Abogado. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Fíjate cómo se equivoca Gimnasia, hace que nazca el contraataque de Atlanta. Se la regalaron nuevamente a Mazzola. Así la va corriendo el recién ingresado Pavia. No pudo en la marca. Ahora sí llegaba el chiquitín Maidana. Así terminaba complementando Pecerano. Reventaron para adelante. Y la pelota ahora va para Tevez. Y en esta pueden hacer el segundo de Gimnasia. Se viene el pelado Tevez. Cambia de frente rápidamente para Ortigosa. En la corrida se viene Juárez de atropellada. Va Juárez, hizo rebotar la pelota. No pudo sacar el remate. No pudo sacar el latigazo. Hizo finalmente rebotar la pelota en Pinto. Se va la pelota por línea final, por eso hay tiro de esquina para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y en este preciso momento tenemos 8 minutos, 8 del segundo tiempo. Así lo va acomodando Brandán. Viene Gimnasia buscando el segundo. Y aliento del público para que llegue precisamente ese segundo gol del Lobo. Se viene Brandán. Pelotazo arriba, pasado, segundo palo, termina despejando. Así en las alturas Mazzola. Le va a quedar al chiquitín Maidana. Maidana toca para Ortigosa. Ortigosa sale personal. Lo cubren dos hombres. Mete el centro arriba, le va a quedar solo. Así a Cazula, la deja pasar mal Cazula. Se la pone para Andrisi. Andrisi que levanta la cabeza más atrás. Se arma Gimnasia. No se complica, así la tiene Pecerano. Pecerano tocando para el chiquitín Maidana. Ahí nuevamente Pecerano en mitad de cancha. Va la pelota para Cazula. Vamos, Gimnasia. Mete en el centro arriba. Le quedó Tevez, gol. ¡Gol! Gritalo, gritalo, cantalo, cantalo, cantalo. Doblete del pelado. Doblete del pelado. El otro rebote. Gol, gol, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo! Esmeralda Dito en la cabeza, inteligentemente. ¡Tremendo el pelado Tevez! En otro rebote, te dije, pueden hacer el segundo del Lobo Jujeño. Y donde tiene que estar parado el delantero, el goleador. Hoy, en esta tarde de domingo, le salen todas al pelado Tevez, que nuevamente de puntín y en el rebote en el área, venciendo a Fernández, marca el segundo en 9 minutos del segundo tiempo. Gol de Gimnasia, lo hizo Tevez, gana el Lobo 2-0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Otra chance que termina aprovechando Gimnasia. Aprovecha bien el rebote el pelado Tevez. Desatención en el fondo cuando intentaban despejar una pelota. Le quedó ahí a Tevez, que no lo dudó. Volvió a vencer a Fernández y el grito para todo un estadio. Cuando Gimnasia marca el segundo, explota siempre la hinchada. Y ahora entiende que Gimnasia de a poco va logrando el objetivo, que es sumar de a tres acá en el 23 de agosto. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, La Madrid 156. Consultas y turnos al 388-571-2880. Tamango Calzados, temporada primavera-verano, modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Tamango Calzados, de pie con vos, Güemes, esquina La Madrid. Bueno, 4 o 5 variantes, ya vamos a confirmar eso. A la cancha el 19, a la cancha también se vino el 15 Marín. 4 variantes. 3 variantes que mete inmediatamente el equipo de Atlanta para tratar de equiparar el resultado, pero me parece que está difícil para el Bohemio ante un Gimnasia que cuando quiere, cuando aprieta un poquito el acelerador, se le termina dando el segundo, y quien te dice en cualquier momento mete el tercero. Recuperó Brandán, se viene con Ortigosa y nace el tercero del Lobo Jujeño de contra. Se viene el pelado Tevez, Ortigosa, pégale vos, dásela Tevez, pégale Tevez para Ortigosa y gol, se viene el gol. No, estaba todo invalidado, había banderín en alto, no pudo sacarle provecho Gimnasia, tremendo contraataque, Ortigosa, Juárez y Tevez, nadie pudo pegarle bien al arco defendido por Fernández. La tuvo Gimnasia, casi el tercero del Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Le cometen falta a Juárez, sanciona a Cibrosi, mitad de cancha. Cerca del carril derecho va a reponer, habrá tiro libre para Gimnasia, que como contaba hace rato, me parece que puede marcar en cualquier momento el tercero. Atlanta, que está regalado, está para la cachetada, tiene que aprovechar Gimnasia. Este es el momento, en el segundo tiempo, 12 de la parte complementaria, gana bien Gimnasia, cómodo te diría, 2-0. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así la tiene Pecerano, termina pisando la pelota casi se la virla así. Krilanovic, ingresado también Krilanovic con camiseta número 16. Así lo veíamos a Krilanovic, que casi le virla la pelota al defensor de Gimnasia. No tiene que confiarse tanto en esas entregas. Hay decisiones que por ahí llevan a que pueda, obviamente, aprovechar el equipo rival. Por eso, en el fondo, no hay que dudarlo. Salir jugando rápido o de una, reventarla arriba. Venía Óptica El Gallo y seguía aprovechando nuestra super promo también en octubre. Llevando 2 anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Bueno, ¿cómo complica cuando te meten 4 variantes así de movida cuando Gimnasia marcó el segundo? Se vino a la cancha Ríos, ya había entrado Pavia, entró Krilanovic, también Marín. Se viene todo el equipo de Atlanta buscando el descuento, pero Gimnasia domina bien. Te digo, lo gana tranquilo el partido y puede meter el tercero en cualquier momento. El 10 de diciembre, Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Casi la termina pescando ahí Brandán, que se entendía en el juego con el pelado Tevez. Hoy es la tarde de Tevez. La figura, no hay dudas, de esta tarde de domingo. Dos goles del pelado para que gane cómodo Gimnasia 2-0. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá, WhatsApp 388-404-8861. Bueno, Gimnasia se termina complicando solo. Recién Medina tuvo que esforzarse. Alan Sosa sacó el latigazo. Medina, bien parado estaba el arquero de Lobo. Bien así respondiendo Alan Sosa, que termina tirando la pelota al córner. Hay tiro de esquina para Atlanta. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Le va a entrar esa pelota Ríos, camiseta número 19, recién ingresado. Cuando vemos a Alan Sosa, está caído en su arco. Ingresan los auxiliares. Por el momento, partido detenido. Carré Cena Blanca 2023. En los mejores conjuntos y prendas de vestir. Con tu tarjeta bancaria Visa 3, 6 y 12 pagos. Sin interés, consulta planes. Carré Cena Blanca 2023. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Todavía no se repone Alan Sosa. 2-0 gana Gimnasia. Somos Recuerdos 106.7 acá en Capital. Somos en Humahuaca 104.1. Somos la nueva FM en la quebrada de Humahuaca. Y somos 99.9 Libertador General San Martín. Sí, llegamos a toda la provincia, a la cadena del fútbol, para esta victoria de Gimnasia. 2-0 en la tarde de domingo. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedido al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Ya se repuso Alan Sosa. Dará en cualquier momento la orden el árbitro del partido, Jorge Brossi. Le va a entrar así Ríos, parado frente a la pelota también su compañero. Vamos a ver quién le pega. Hay tiro de esquina para ellos. Busca el descuento el equipo de Atlanta. Se la dejan así para Ríos, pelotazo arriba. Conectaba de cabeza el capitán González, muy cerca del travesaño de Alan Sosa. Se fue esa pelota por línea final, por eso saque de arco para el Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y atención, porque hay gol de Independiente de Rivadavia. Atención, porque Independiente de Rivadavia se pone arriba en el marcador. Le está ganando 1-0 Madryn. Y con este resultado, Gimnasia se va metiendo de a poco en el reducido. Señoras y señores, qué buena noticia que nos tira por acá Fabián Soto. Está ganando Rivadavia, lo está bajando a Madryn. Y Gimnasia, que con este resultado también está consiguiendo meterse casi en ese ansiado reducido. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. La tiene Gimnasia en el fondo. Revientan la pelota para que se juegue todo en terreno bohemio. Sin embargo, ahí el capitán era González, que termina conectando de cabeza. La pelota le va a llegar a los pies de Alan Sosa, que revienta con un pelotazo sin destino. Así conecta de cabeza bien Cazula. Cazula de taco la hizo bien Brandán. A ver si se mete Juárez. No llegó Juárez. Finalmente controla el fondo del equipo de Atlanta. Sale jugando el bohemio. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Bueno, a ver, en cualquier momento se va a venir Miraco para la cancha. Con camiseta número 20 se vendrá Miraco. Se prepara Miraco, vamos a ver quién sale. Vamos a ver a quién retira Marcelo Velázquez. Finalmente de la cancha, cuando ya está preparado para ingresar Miraco, la primera variante que se va a dar por el lado de Gimnasia de Jujuy. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Mal entrega recién de Andrisi. Recuperaba la pelota la gente de Atlanta, sin embargo ahí cometía falta el hombre de Lobo Jujeño, por eso habrá tiro libre para ellos en terreno de Gimnasia. Cuando se va a venir la variante, vamos a ver quién se retira. Se va a ir nomás el pelado Tevez y vas a escuchar tremenda ovación. Escuchen. Se va la figura de la cancha, señoras y señores. Se va el pelado Tevez, que tanto buscó. Y hoy se le dio al delantero. No se le daba en partidos anteriores. Pero finalmente, ahora sí, merecido ahí Marcelo Velázquez, que siempre confió en él, que siempre lo puso, siempre lo bancó a Tevez. Y así, cachetada en la cola para que, claro, se vaya tranquilo al banco, porque realmente cumplió. La figura del partido, el pelado Tevez, dejó la cancha, se metió adentro Miraco. Viene el pelotazo, ahora defiende. Así Gimnasia, tocaba la pelota Juárez, le va a quedar al jugador Klinanovic. Se va nomás en la pelota por un costado, será para ellos en terreno de Gimnasia. Repone con manos al equipo bohemio. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. Duarte tocando la pelota para Dramicino. Así entonces se arma con Duarte y Dramicino. Dramicino tocando la pelota ahora para González. La tiene el bohemio, que no sabe cómo entrarle a Gimnasia, que está todo replegado en el fondo, buscando los espacios para meter la puñalada, el contraataque y darle el tercero a todo su público. Se viene así el bohemio, viene la marca Pecerano, defendiendo, recuperando la pelota. Le quedó al chiquitín Maidana, la tiene Maidana, le cubren dos hombres. Sin embargo, va el chiquitín Maidana, toca para Brandán. Brandán intenta, sin embargo, le virla la pelota. Ya le recupera el equipo de Atlanta. 21 minutos del segundo tiempo. Gana 2-0 el Lobo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. González tocando la pelota para Duarte. Duarte se la pone para Dramicino. Va Dramicino con camiseta número 4. Se la ponen ahora para que vaya también Krilanovic. Intenta el recién ingresado. No puede entrar al área de Gimnasia. Tienen la pelota, pero Gimnasia espera. Y claro, espera, espera para meter la contra, para meter el tercero. No tiene idea Atlanta, por eso tiran la pelota a cualquier parte sin destino. Así pide disculpas el jugador Ríos. Se fue la pelota por línea final, por eso hay saque de arco para el Lobo jujeño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Reventará con un pelotazo Alan Sosa. 22 minutos de esta etapa complementaria. Gana el Lobo, gana Gimnasia 2-0. Dos goles de la figura del encuentro, el pelado Tevez, que ya no está en la cancha. Entró Miraco, camiseta número 20, para suplirlo. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Y tengo tiempo para una más. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Esporate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, en José de la Iglesia 1390. No le quedó otra a Endrizzi que tirarla por línea final. Por eso hay córner para Atlanta. Cuando presionaba Pavia, Endrizzi no se complicó y la tiró a la pelota. La tiró por línea final, por eso hay córner para ellos. Busca el descuento Atlanta. Pelotazo arriba, sin destino. Cruza todo el área de Gimnasia. Será para el Lobo y lateral para Gimnasia. Se vienen dos variantes más. Se vienen a la cancha Nakachi Chiosa. Vamos a ver quién se retira. ¿Quiénes son los que van a abandonar el campo de juego? Ya está decidida la variante, la movida que hace Marcelo Velázquez con meter a Chiosa, camiseta número 17, y con la 18, Nakache. Vamos a ver quién se retira. Hay lateral para el Lobo, tengo tiempo para vender. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, La Madrid 156, consultas y turnos al 388-571-2880. En el fondo la tiene su capitán González, tocando la pelota para que la tenga así Aguirre. Lo tiene cerca Dramicino, sin embargo, la maniobra bien Aguirre. Así pone la pelota para Marín. Marín tocando para la trepada de Medina. Va Medina, busca el descuento Atlante en terreno del Lobo jujeño. Va a poner el cuerpo, gana bien ahí. Se arroja el piso. Cazula también cubría Soria. Se va la pelota nomás. Finalmente, y se van a venir las variantes. Va a reponer desde su arco el Lobo. Se va a retirar, me parece. Se va. Se va Ortigosa de la cancha. Se va a ir Ortigosa de la cancha. Vamos a ver la otra variante. También se va Juárez. Ortigoza y Juárez. Se terminó el partido por Ortigoza, que no hizo mucho. Que no fue tan incisivo en el ataque. No tuvo el protagonismo que uno quiere ver que sea de Ortigoza. Pero finalmente terminó colaborando. No fue una buena tarde, pero me parece que tiene para darle mucho más siempre a Gimnasia. Allí ingresa Chiosa para suplir al jugador Ortigoza y se va Juárez. A la cancha también Nakache. Nakache, Chiosa por el lado de Gimnasia. Y los aplausos, claro. La hinchada que reconoce cuando Gimnasia hace un buen partido. Hoy está ganando 2-0. En cualquier momento, si así lo quiere Gimnasia, se puede venir al tercero. Acá viene la cacha, recién ingresado, se quiere meter en el área. Le comete falta, dice que no. Para mí lo tocaba y era penal. Pero sin embargo, dice el árbitro que no. Directamente marcó, dijo que no, para mí había contacto. Sin embargo, el árbitro no marca nada. Dice que se levante, sigue el juego. Dudas nos ha dejado, para nosotros era penal. Tamango Calzados, temporada primavera-verano, modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Tamango Calzados, de pie con vos, Güemes, esquina La Madrid. Bueno, ahí se enoja Brandán también con el árbitro, le cortan la jugada, dice que con falta recuperaba, por eso será tiro libre para el equipo de Atlanta, que prepara una última variante. Se va a venir a la cancha Mosca, con camiseta número 14. Vamos a ver quién se retira. Pero me parece que de no mediar algo muy raro, Gimnasia lo tiene que ganar tranquilamente. Pero me gustaría el tercero, para esa tranquilidad de todo el público y bajarle directamente la persiana a un partido donde se vio que Gimnasia fue amplio dominador. Por eso, merecida victoria parcial del equipo de Marcelo Velázquez. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 26, casi 27. Va a reventar con un pelotazo Alan Sosa. Se vendrá a la cancha Mosca con camiseta número 14. Última variante en el equipo bohemio. Arriba saltaba Nakache, no pudo conectar de cabeza. Le quedaba la pelota a Krilanovic, que pone más atrás para su capitán González. González se la toca para Fernández, que la tiene que reventar obligado con el pie el arquero. Pone el pelotazo sin destino así para conectar de cabeza a Cosaro. Le va a quedar al hombre de Gimnasia la pelea Maidana. Sin embargo, se quiere venir el equipo bohemio. Ahí venía buscando la pelota el jugador de Atlanta, revienta, no se complica bien. Alan Sosa y le va a quedar al hombre de Gimnasia. Puede ser en esta, puede ser en esta, no pudo ser. No pudo ser, ahí se la terminó tocando el jugador González. Cuando se venía Miraco, casi se lamenta Miraco, porque si le quedaba un poquito más cerca de él en posesión, ese balón era el mano a mano con el arquero Fernández. Hay córner para Gimnasia en 27 de la parte complementaria. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Hay gol de Madryn, hay gol de Rivadavia, 1-1 por ahora entonces el partido. Gol de Madryn, empató entonces, se lo hizo Núñez. Hay empate entre Madryn y Rivadavia. ¿Qué tal esto, Vamos de cerca siguiendo los equipos que quieren meterse en el reducido. Gimnasia está sumando de a tres, está consiguiendo el objetivo, pero todavía falta un poco más. A ver quién abandona la cancha. Se va a ir Pinto. Se va a venir con camiseta número 14, Mosca. La última variante en el equipo bohemio. Venía Óptica El Gallo y seguía aprovechando nuestra super promo también en octubre. Llevando dos anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Bueno, vamos viendo otros partidos, vamos viendo algunos resultados, pero Gimnasia tendrá que ganar en Córdoba, habrá que jugar frente a Racing, habrá que ganar ahí también, y acá venir a ganar con Riestra. Yo creo que si se dan esos resultados, me parece que Gimnasia va a terminar ingresando al reducido. Vamos a ver cómo se dan los otros partidos, pero primero hay que pensar en uno mismo, en Gimnasia, que hoy está consiguiendo el objetivo, está ganando, pero por delante quedan dos partidos durísimos. Primero Racing de Córdoba y luego acá en el 23 de agosto habrá que jugar con Ristra. El 10 de diciembre Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Reventó con un pelotazo en Drizzi, pero había una falta que había sancionado Brosi. Por eso en mitad de cancha tiro libre para el equipo de Atlanta. Así la tiene ya su capitán González, que levanta la cabeza, intenta jugar con Krilanovic, sin embargo, así cubren dos hombres de Gimnasia. A ver si recupera el Lobo Jujeño, se arroja al piso, ahí Nakache no pudo recuperar, en el rebote le va a quedar la pelota en las alturas, la termina descolgando Alan Sosa, sale jugando el equipo de Gimnasia. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá, WhatsApp 388-404-8861. Así Endrizi que no puede salir en el juego, lo cubren tres hombres. Sin embargo, en las alturas no puede ganar tampoco. Así Miraco, que venía a colaborar en defensa, se va esa pelota por línea final, la tiran sin destino, será para el Lobo. Estamos en 30 minutos, 30 del segundo tiempo. 2-0 gana Gimnasia. Carré, Cena Blanca 2023, en los mejores conjuntos y prendas de vestir con tu tarjeta bancaria Visa, 3, 6 y 12 pagos sin interés. Consulta planes en Carré, Cena Blanca 2023, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así venía el pelotazo, lo venía buscando a Miraco, sin embargo, nace en defensa Aguirre para quedarse con esa pelota y se pone la contra rápidamente para Atlanta. Viene el pelotazo, ahora tiró y ahí se animó a pegarle al arco el hombre de Atlanta, era Pavia, tuvo que responder a puro reflejo, bien parado el arquero Alan Sosa, que manda esa pelota al córner. Hay tiro de esquina para ellos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Viene el pelotazo pasado arriba, pasa todo el área de Gimnasia, le va a quedar a Brandán. A ver si se apura Brandán, puede meter la contra. Dio la media vuelta, hizo la calecita, sí. Intenta Brandán, pelea entre dos hombres. Le terminan tocando la pelota, será para el Lobo. Será para Gimnasia. 31-57, se van a cumplir 32 minutos de este segundo tiempo. Sigue ganando 2-0, dos goles del pelado Tevez, que ya dejó la cancha. Y no está la figura, claro, pero Gimnasia que buscará el tercero, ojalá que se le pueda dar para un grito más. Digo, me parece, estaría bárbaro en esta tarde de domingo. La tiene Brandán, viene Brandán. Ahí lo tiene cerca Miraco, para él va la pelota, Miraco más atrás. Para el chiquitín Maidana, también acompaña a Endrizi. Elige Maidana jugar con Cosaro más atrás. Cosaro con Endrizi, la tiene Gimnasia en terreno de Atlanta. Endrizi para Cosaro, allí pone la pelota nuevamente para Endrizi. No puede salir, presiona bien. En la salida, el equipo de Atlanta, la pelota más atrás para Alan Sosa, sale jugando el Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedio de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así pelotazo arriba de Pecerano, a la cabeza de Miraco, que peinaba, le va quedando al chiquitín Maidana, nuevamente interviene en el juego así Miraco, más atrás para Cazula y Cazula, más atrás todavía para Alan Sosa. Toca y toca Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Miraco que ponía la pelota al centro para Chiosa. Peinaba un defensor de Atlanta. Despejando el balón, le va quedando igual al Lobo Jujeño. Así le cometen falta al hombre del Lobo, a Chiosa. Marca muy cerca de la jugada, estaba Brosi, por eso habrá tiro libre para Gimnasia. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Se va a venir a la cancha Esteban González. También lo vemos así a Mateo. Esteban González y Mateo. Se va a ir Cazula, camiseta número 4. Se vendrá González a la cancha. Se va Cazula, muy cansado, acusando uno que otro golpe. También ahí vamos confirmando la variante, se va Brandán. Se va Brandán, se viene Mateo a la cancha. Se va Cazula y Brandán. Ganando más aire Gimnasia. Probando, intentando con Mateo y con Esteban González. Ya había entrado Chiosa, también Miraco. Hay variantes en Gimnasia. Se va aplaudido también Brandán. Y claro, el público reconoce ampliamente el gran partido que está sacando adelante Gimnasia, que está cumpliendo con el objetivo de sumar de a tres, de seguir peleándola hasta el final. Se vendrá Racing de Córdoba en la docta. Luego se tendrá que jugar acá la vida frente a Riestra. ¿Y quién te dice Gimnasia puede ingresar en ese reducido? Por ahora el partido le sonríe al Lobo Jujeño. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Así la tiene González. Primera intervención de Esteban González. Se la ponía por el zaguero Alan Sosa, que obligado con el pie saca rápidamente el balón para adelante. Le va quedando el balón para Mateo, recién ingresado también. Toca más atrás Mateo, para Endrizi, Endrizi para Maidana. La tiene Gimnasia, 35 casi 36 de este segundo tiempo. Gana cómodamente Gimnasia 2-0. Y ahora la pelota para Anacache. Anacache se quiere meter, va a meter el centro, lo cubren dos hombres. Anacache hace la personal, hace la pausa, amaga, sale por un lado, por el otro, tiró el centro. Le va quedando a González. Así al defensor, al capitán de Atlanta que termina despejando. Se equivocó en la salida. Medina recuperó Gimnasia. La tiene ahora Nakache. Allí va Nakache. Para la pelota, hace la pausa. La pisa. No se anima Gimnasia. Quiere que corran los minutos. Igual busca de a poco el tercero. La pelota para Maidana. Maidana tocó para Endrizi. Endrizi abre para Mateo. Se la ponen para Mateo. Allí va Mateo. Buscará meterse Mateo, gana bien la cuerda, se quiere venir Mateo. Así Mateo intentaba cruzar dos hombres, sin embargo, le salió mal en esta. Se arroja al piso el arquero Fernández, se queda con esa pelota la gente de Atlanta. Sale jugando el bohemio. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Así la tiene Miraco, Miraco, que toca. La pelota para Chiosa, intenta Gimnasia, se le quedó al Lobo Jujeño, puede ser en el centro, se viene al centro, la para bien Mateo, tiró, lo pudo, Mateo se mete, gol, no, tremendo, tremendo lo que acaba de pasar en el área. Se agarra la cabeza el hombre de Gimnasia, se agarran todos la cabeza, la tuvo Mateo que no pudo pegarle bien, la termina pifiando, le quedó ahí a Chiosa, que no pudo mandarla a guardar, no la pudo mandar al fondo de la red, estaba vencido el arquero. Tremenda chance que se acaba de perder Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y el Lugo que bajó de los cuatro costados del estadio, porque es tremendo lo que se vio en el área. Termina desperdiciando una gran posibilidad el Lobo Jujeño de conseguir el tercero. Primero Mateo y luego Chiosa. Ahora sale jugando el equipo bohemio. Ponían la pelota para la trepada de Mosca. Así va recuperando en mitad de cancha Gimnasia. La hizo bien. En esta no. Bueno, se apuró. Se apuró el hombre de Gimnasia. Se apuró Chiosa, que lo quería buscar rápidamente. Así Anacache. Hay lateral para ellos en su cancha, en su terreno. Repone el equipo bohemio. Renocar, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renocar. Todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Acompañando al Lobo. Y qué ganas de cantar el tercero, qué ganas de gritar el tercero cuando vemos así, está accionando la gente, los bomberos, manguera en mano, el agua que cae, esa lluvia refrescante en la Lobo Sur, es tremendo cómo grita, cómo canta la Lobo Sur, alentando a Gimnasia. Bien ahí la gente que da este respiro, tanto calor. 34, casi 35 grados. sufriendo, ahora bajado, claro, un poco, pero hace rato era intenso, pero el calor queda. Se viene Atlanta, que vende cara a la derrota, se quiere venir así con camiseta número 17, B2, intenta, mete el centro arriba sin destino, le va a quedar, cubre todo Gimnasia, así va Krilanovic, sin embargo bien, en la recuperación Chiosa para el Lobo Jujeño, la pelea la termina ganando Duarte, que recupera la pelota, se la tocó para Marín, así la tiene el equipo de Atlanta, 39, casi 40 minutos, gana bien 2-0 el Lobo. Cinco variedad de milanesas, pollo, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Así viene el pelotazo para Mateo. Intentaba la personal, se la terminó tocando a Mateo. Para que esa pelota se vaya por un lateral. Sí, ahí por un costado se va el balón. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así Mateo tocando con Endrizi, Endrizi para Maidana, abre juego, se animó Maidana, tiró el arco, hacía rebotar la pelota, la embolsa el arquero Fernández, será para ellos en la reposición, 40, casi 41 del segundo tiempo, 2-0 gana el Lobo. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, La Madrid 156. Consultas y turnos al 388-571-2880. Cosaro tocando para Soria, Soria para Pecerano, la tiene Gimnasia en su terreno. Así abren juego para que la tenga también por acá González. Se quería proyectar Esteban González, sin embargo, los hombres de Lobo eligen jugar atrás, controlar el balón, que vayan corriendo los minutos. Se va terminando la parte complementaria. Está ganando cómodamente 2-0 Gimnasia. Dos goles del pelado Tevez en esta tarde de domingo para cumplir con el objetivo de sumar de a tres. Tamango Calzados, temporada primavera-verano, modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Tamango Calzados, de pie con vos, Güemes, esquina La Madrid. Habrá saque y arco para Gimnasia. Proyección de Atlanta sin destino cada entrega. No tiene ideas prácticamente o muy claras para ingresar bien al arco defendido por Alan Sosa. Va a reponer precisamente el arquero de Gimnasia, que va a reventar con un pelotazo para que se juegue en terreno de Atlanta. Estamos en 41, casi 42. Vamos a ver cuánto adicionan, pero Gimnasia está cumpliendo con el objetivo. Lo dije hace rato, sumar de a tres es importante, quedar en la puerta prácticamente del reducido. Tendrá dos compromisos durísimos el equipo de Marcelo Velázquez. Acá se viene Atlanta, la pelota se la ponen para Medina, va Medina, se quiere proyectar, carril izquierdo en ese sector, quiere buscar el centro, metía el pelotazo, hacía rebotar la pelota en el chiquitín Maidana, se va el balón por línea final, por eso hay tiro de esquina para el Bohemio. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Le va a entrar esa pelota a Ríos, córner para el equipo de Atlanta, 42. Viene el pelotazo, conecta, bien Miraco de cabeza defendiendo para el Lobo Jujeño, lo quería buscar rápidamente, así a Mateo, así interviene Mateo en el juego, se la ponen ahora larga, la entrega para Miraco, que se lamenta. Se va esa pelota por un costado en terreno de Atlanta. Repone con manos el Bohemio. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, me parece partido liquidado ya hace rato. En el juego, el control de Gimnasia, más allá de algunas esporádicas llegadas de Atlanta, que quiere buscar solamente el descuento, porque el partido, me parece, ya lo ha perdido hace rato. 43, casi 44 minutos, se van a cumplir el tiempo fijado siempre en cada etapa. Vamos a ver cuánto llegan a adicionar. Hay una falta que sanciona. Así Jorge Brosi, muy cerca del área de Gimnasia. Habrá tiro libre para Atlanta, que busca el descuento. Venía Óptica El Gallo y seguía aprovechando nuestra super promo también en octubre. Llevando dos anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Bueno, veo así Alan Sosa armando la barrera. Pecerano hablando con su arquero. 3 o 4 hombres en la barrera para Gimnasia. A pocos metros del área del Lobo Jujeño, muy cerca de la media luna. Así tendrá su chance el Bohemio entonces. Quiere descontar, 44, casi 45. Vamos viendo al cuarto árbitro cuánto más se va a jugar. 2-0 gana Gimnasia, pero acá tiene el tiro libre el equipo de Atlanta. Le va a entrar esa pelota. Tramicino tiene unas ganas, pero bárbaras. A ver quién le entra. Así va el pelotazo arriba. Se arrojaba Alan Sosa, manoteaba esa pelota, la tiró al córner. El arquero del Lobo Jujeño, bien ejecutado. No quiso complicarse Alan Sosa, la manoteó y por eso otra chance con pelota detenida para el Bohemio. El 10 de diciembre Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Vamos a ir hasta los 48. Viene el centro arriba, conectaba González de cabeza. Sale con los puños Alan Sosa para que la tenga Gimnasia. Se jugarán 3 minutos más, ya estamos en tiempo cumplido. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Bueno, me encanta que aliente así Gimnasia. Arenga la mascota, así el Lobo metido en el campo de juego. Y el grito de los cuatro costados, porque sabe que se termina el partido. La gente de Gimnasia está ganando el Lobo Jujeño. Nadie le saca esta victoria al equipo de Marcelo Velázquez. La tiene así Atlanta, que recuperó y viene buscando el descuento. Así proyección del jugador Krijanovic. Intenta Krijanovic, levanta la cabeza, se la pone para que la tenga por acá Mosca. Mosca abriendo juego para Medina. Va Medina, carril izquierdo, buscan ellos. Cubre y defiende todo Gimnasia. Viene la marca, sí, en el fondo. Bien Esteban González, recuperando la pelota para el Lobo. Se la ponen para Miraco, pelea entre dos hombres. Y ahora también acompaña a Sinagache. Cambiásela para Mateo. Se termina demorando. La hizo larga. Se demoró tanto así el hombre de Gimnasia cuando se venía de arremetida Mateo y buscaba el tercero, pero recuperó ahí Atlanta. 46, casi 47, se termina en cualquier momento. Va a ganar Gimnasia. Carré, Cena Blanca 2023, en los mejores conjuntos y prendas de vestir con tu tarjeta bancaria Visa 3, 6 y 12 pagos sin interés. Consulta planes. Carré, Cena Blanca 2023, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Bueno, a ver, que se venga el tercero. Venía Mateo, sin embargo, bien. Se cruza defendiendo hacia Aguirre. Le queda la pelota a todo Atlanta, que busca ahora nuevamente el descuento. Así va a cubrir Maidana, también acompaña a Andrisi. Se viene Atlanta, tiene la pelota. Así Mosca, abriendo juego para Medina. La tiene nuevamente Mosca. Así maniobra en terreno del Lobo el equipo de Atlanta. La pelota la tiene ahora Duarte. Va Duarte, intenta la gente de Atlanta, pero el aliento de Gimnasia es porque se va terminando. Entienden que en cualquier momento hay pitazo final. Viene la pelota sin destino, la silbatina, porque ni idea tiene Atlanta de cómo vencer el arco de Alan Sosa. 47-38, me parece que en esta se termina. Está ganando Gimnasia, está logrando el objetivo. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Y estar atentos porque va a explotar el estadio en cualquier momento. Me parece que se termina. Termina la Brosi. La terminó Brosi. Escuchen. Ganó Gimnasia, ganó el Lobo. Gran victoria del equipo de Marcelo Velázquez en un partido que casi te diría cómodamente lo termina ganando este gran equipo, que mostró gran juego ante un Atlanta que nunca le encontró la vuelta al encuentro. Por eso es merecida victoria, objetivo cumplido. Ganó Gimnasia, sumó de a 3 y este resultado, Gimnasia 2, Atlanta 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos, 106.7, Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Y se va todo Atlanta, cabizbajo, festeja Gimnasia, se abraza Gimnasia, hasta la mascota se animó a abrazar a todos, está contento el público del Lobo. Todo es un abrazo cerrado, festejo para un Gimnasia que se pone a la puerta del reducido. Se tendrá que venir Racing de Córdoba y se va a definir con Riestra. ¿Cómo estamos, amigo Fabián? Estamos mirando los otros partidos. Vamos ahí con calculadora en mano y escuchen, manos arriba. Todo el público de Gimnasia, me encanta, me gusta. Esto es ambiente solo nosotros. Acá por Radio Recuerdos, por Radio Concierto, por la nueva FM. Es el grito cerrado de los cuatro costados. El Dale Lobo, Dale Lobo. Ganó Gimnasia, se va todo el plantel de Marcelo Velázquez. Se van a meter por la manga. Se va un Gimnasia victorioso. El triunfo del equipo albiceleste para esta esperanza. Y este aplauso cerrado. Impresionante despedida para los 11 de Marcelo Velázquez. La gran figura terminó siendo el pelado Tevez, que le dio los dos goles a Gimnasia de Jujuy. Y luego se fue de la cancha para otra ovación cerrada también. Victoria merecida de Gimnasia de Jujuy. Bien merecida, que lo buscó de movida, lo buscó en el arranque del partido. Por eso termina concretando en el primer tiempo el pelado Tevez, en el segundo también, de rebote y de puntín le quedó al pelado para marcar el segundo. Y este 2-0 y estos tres puntos que nos hacen soñar cada vez más. Y ahora que se venga Racing de Córdoba y que se venga Riestra, serán partidos decisivos. Es el momento de Gimnasia, festeja todo su público. Gran victoria del Lobo. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedio de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, a ver, estoy viendo por acá algunos resultados, chequeando la tabla también. Está entrando Ferro como sexto, séptimo se mete Mitre, octavo aparece Brown con 44 puntos y con más 5 en cuanto a goles. Gimnasia, que también ha sumado 44, tiene menos 1. El Lobo, que está en la novena posición, pero al igual que Brown, tiene 44. Y ahí Riestra más abajo en el décimo lugar con 43, más 2. Y Madryn también con 42, más abajo todavía Madryn. Pero qué partidos, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Brown, Chacarita, Riestra, Aldo Civi, próxima fecha, ¿eh? Vamos a ver el próximo lunes, ya estamos ahí, mañana, la verdad que van a ser partidos decisivos, ¿eh? Van a ser partidos para no perdérselos, por eso Gimnasia intentará siempre buscar la victoria, porque más allá de estas conjeturas, de ver, de sumar, de calculadora en mano, de no saber cómo son los partidos, yo creo que Gimnasia tiene que pensar en Gimnasia, Gimnasia tiene que pensar en que puede ganar. Ya ganó jugando fuera de su cancha y que tiene que ganar frente a Racing de Córdoba, más allá de otros resultados. Riestra, claro, es el equipo a ganar y a vencer también en el último partido, pero Gimnasia ha quedado en la puerta, ha quedado con 44, al igual que Brown, que es el último que se mete en el reducido, y se vienen partidos mañana importantísimos y decisivos. Realmente, para repasarlos enseguida también, y para complementar con toda la información acá en la cabina número 18. Mañana entonces, Brown de Adrogué frente a Chacarita. Mañana también será el turno de Riestra y Aldo Civi. ¿Qué partidos? Realmente. Bueno, esperemos. Samuel, que se pueda, que te interrumpa. Sí. La pregunta que se hace en este momento el hincha, la gente que está escuchando, es: ¿qué tiene que pasar mañana con estos dos partidos, Samuel? Bueno, así como está la situación, obviamente, claro, no conviene que sume Riestra, ¿no? Nada. Tendrá que buscar ahí, frente a Aldo Civi, el resultado Riestra, pero me parece que, obviamente, Está difícil. Bueno, mañana no tendrían que ganar. No tendrían que ganar. Deportivo Riestra y tampoco Brown de Adrogué. Claro, claro. Mañana no tiene que ser un día para Riestra ni para Brown de Adrogué. Pero, obviamente, los partidos hay que jugarlos. Del otro lado está Chacarita frente a Brown de Adrogué. Y Riestra tiene que verle la cara al Docivi. Más allá de que a la postre algunos tendrán conjeturas, son partidos, algunos dirán que lo puede ganar, qué sé yo, Riestra, pero hay que jugarlos, solo son... El que la tiene más difícil es Brown de Adrogué, que juega con el puntero del grupo. Me parece que sí, Brown de Adrogué tiene una parada muy difícil frente al puntero, frente al funebrero, frente a Chacarita. Pero bueno, son todas conjeturas. Lo lindo que Gimnasia ha quedado a la puerta con 44 puntos, al igual que Brown de Adrogué. Le podemos preguntar a Fabián qué pasó con Deportivo Madryn y el equipo de Independiente Rivadavia de Mendoza. ¿Ya finalizó el partido, Fabián? Así es, ha finalizado el encuentro en la provincia de Chubut. 1-1 terminó el encuentro y bueno, se estaban añadiendo casi 10 minutos. Y bueno, ese es el resultado favorable para Gimnasia. Sí, exactamente, no sumó de a tres. Es importante que el equipo, en este caso, que jugó ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Deportivo Madryn, no haya sumado de a tres, Samuel. Es así. Pero seguimos hablando siempre en lo que puede llegar a suceder. Esto le gusta al hincha, obviamente, es para tenerlo en cuenta. Pero ¿qué quiere Gimnasia? ¿Qué quiere Marcelo Velázquez? ¿Mirar los otros partidos o mirar su equipo? Marcelo Vázquez, me parece que lo que busca es, obviamente, que Gimnasia vaya a ganar allá en Córdoba, que se quede con una victoria y que venga luego a definir con Riestra. Se dé como dé los otros partidos. Me parece que Marcelo Vázquez sabe muy bien que este equipo puede lograr ese objetivo. Hoy, la verdad que ganó un partido, no te digo caminando, pero cómodamente Gimnasia podría haber marcado 2 o 3 goles más. Pero el objetivo era sumar, ganar, y lo terminó haciendo. Por eso se va el público contento y ahora se vienen dos partidos durísimos. Racing de Córdoba, vamos a ganar allá y luego definir acá con Riestra para pensar que todavía se puede entrar en ese mentado reducido. Nada más, agradecerte, Fabián, gracias por todo. En cuanto a otros partidos, a seguir de cerca los resultados, siempre vamos a mirar un poquito los otros encuentros, pero pensamos más en Gimnasia. Y mientras haya ilusiones, con calculadora en mano, se puede, y bueno, obviamente, seguir con este envío anímico para que Gimnasia esté en la pelea por entrar reducido. Seguramente que sí. Bueno, placer de haberlos acompañado. Muchísimas gracias a todo el público, a la gente que nos acompaña por Concierto 99.9 hacia Libertador General San Martín. También en la 104.1, la nueva FM Numahuaca. Y acá somos Recuerdos 106.7, la inolvidable. Siempre la cadena del fútbol, acompañando a Gimnasia de Jujuy, que hoy logró ese objetivo, que era sumar de a tres. Ahora que se vengan. Que se vengan los otros equipos. Gimnasia tiene que pensar en Gimnasia, y Gimnasia sabe que puede, que se le va abriendo el arco. Y hoy la verdad que me encantó que Tevez marcara 2. Hace rato, creo que esto le va a dar mucha confianza, va a potenciar en el delantero del Lobo, buscar más el arco rival. Y ahora que se le abrió el arco, agárrate, Catalina. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, desfile de carrozas. Luego el debate, nos venimos de Río Blanco, arrancó octubre, se vendrá el Día de la Madre, será obviamente un mes muy lindo. En cuanto al tiempo, será caluroso, seco, pero vamos a esperar que Gimnasia pueda lograr entrar al reducido con todo lo que contamos. Abrazo, gracias. Cierra nuestra voz comercial, Miguel Soto, ganó 2-0 Gimnasia y todo el mundo contento. Chau, gracias. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Óptica El Gallo, promoción anteojos para el sol, Sonia Pérez, intendente electa 2023, para la Tilcara que todos conocíamos, RCP Service, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia.